Fuimos a comunicar el vis a vis que teníamos mensual por la familia. En concreto, fuimos en nuestro caso cuatro, los padres y dos primas de preso, y también con varios familiares más que tenían vises ese día. Entonces pasamos los dos controles con arco y electrónicos que que hacemos habitualmente, y una vez que habíamos pasado todos los familiares todos los controles, pues nos dice el jefe de comunicaciones que nos tiene que cachear. Entonces, bueno, nosotros ya habíamos oído algo, entonces sobre este tema le pedimos explicaciones a ver por qué motivo era el que pretendían escacharnos, y bueno, nos dijo que tenían orden de Madrid y nada más, ahí se quedó todo. Entonces empezamos a discutir que esto era desproporcionado, que vamos, que no, ni por cuestiones de seguridad, no nos daba ninguna razón que justificase estos cacheos. Y entonces, bueno, pues después de un buen rato, ya llamaron también a la Guardia Civil. Y nada, pues abandonamos el centro. Entonces, antes de abandonar el centro, pedimos para hacer una reclamación allí mismo centro. Efectivamente, hicimos los 12 familiares que íbamos. En concreto, íbamos a ver a 6 presos y presas de Almería. 12 familiares, y hicimos todos pues una queja allí en la cárcel. Después, posteriormente, pues cuando hemos venido aquí, hemos hecho denuncia. Nosotros, por lo menos, en el juzgado de guardia de aquí de Iruña, que lo trasladan al juzgado de Almería para que hagan una investigación sobre estos hechos, porque consideramos que han sido vulnerados nuestro derecho a la comunicación y pretendieron vulnerar pues nuestro derecho a la intimidad, al honor, etcétera, al pretender cachearnos. Entonces, esos son los hechos y lo que ha ocurrido. Luego no sé las consecuencias cuáles serán. La primera consecuencia es que os quedasteis sin realizar ese vis-a-vis y que supongo que después de bajar hasta Almería o en el caso de otros familiares también de bajar hasta tan lejos pues es un verdadero chasco, ¿no? Sí, pues claro, efectivamente, pues después de hacer 1.000 kilómetros, que te dejen sin visita, una visita que está ya, digamos, acordada y concedida, pues bueno, no sé qué forma se puede calificar, pero bueno, como mínimo es una putada como la copa de un vino. O sea, entonces, esto no sé si hasta cuándo va a seguir, no sé. Decías antes que no os han justificado esta medida, el porqué de los cacheos. ¿Antes ocurría esto o simplemente se conformaban con el tema de pasar el arco, por el arco y la raqueta? Bueno, por la experiencia que tengo yo por lo menos en más de 8 años nunca he oído, a nosotros nos han pedido hacernos un cacheo, ni a los familiares que conocemos, pues tampoco. Sé que hace bastantes años pretendían en algunos sitios efectivamente realizar cacheos, y efectivamente ni el colectivo de presos ni los familiares se dejaron. Entonces, y ya desde hace muchos años, pues no se hacían. Entonces, no sabemos a qué instrucciones obedece en este momento, pero en cualquier caso los familiares y el colectivo de presos, pues no nos vamos a dejar que esto ocurra, pasar por estas humillaciones, estas vejaciones. Y efectivamente, si hubiesen dicho que nosotros, por ejemplo, vamos a suponer un ejemplo, dicen, oiga, pues su hijo tiene aquí cosas que tal, que no tiene que tener en el centro, y esta se la ha tenido que pasar a la familia. Bueno, pues sería una cuestión y tal, pero qué va, no escribían ninguna razón ni de seguridad ni de ningún tipo, solamente que tenían una orden, y no la mostraron, por supuesto que no la mostraron. ¿Vosotros por qué creéis que ahora, en este preciso instante, han puesto en marcha esta medida? Bueno, pues esta gente, como es tan retorcida, vete a saber lo que perseguirá. Pero en cualquier caso, si pretendían dividir a los familiares no lo van a conseguir, porque los familiares estamos más unidos que nunca, como se demostró el otro día en la asamblea anual que hicimos el domingo en Tolosa. Y si pretenden castigar a nuestros familiares presos y presas, tampoco lo vamos a, no lo vamos a permitir, porque vamos a ir allí todos los sábados y si no hacemos los bises, pues estaremos con ellos en las visitas, pero no los vamos a dejar solos en ningún momento. Por lo tanto, sea lo que pretendan estar, conseguir con esta represión, está condenada al fracaso, como han estado otras desde que implantaron la dispersión, que quieren evitar la solidaridad, no solamente del apoyo de las familias, sino de los amigos y de las amigas. Por lo tanto, es una vuelta de tuerca más que quieren hacernos, sobre todo a los familiares, pero también impedir que les mostremos nuestro cariño a nuestros hijos e hijas. De aquí en adelante, pues nosotros vamos a seguir denunciando, tanto en los juzgados como en la calle, con protestas, y bueno, y veremos, a ver. También los presos y las presas, sé por la prensa que están haciendo acciones en las cárceles y presionando también. Pues en concreto, pues están haciendo itxialdis y otras actuaciones. Y también se está barajando la posibilidad de, bueno, los equipos jurídicos están viendo la posibilidad de hacer una demanda, aparte de las que estamos haciendo, las denuncias que estamos haciendo los propios familiares, que nos quedamos sin el vis-a-vis. Ya veremos a ver qué ocurre, pero en cualquier caso, en principio, no vamos a aceptar los cacheos.